Buenas noches, esto es Caminando Juntos. Buenas noches, buenas tardes. El sol todavía no se ha ocultado. Dios te bendiga, gracias por estar del otro lado. Gracias, como cada viernes, por tus mensajes. Gracias, gracias por tus oraciones. No me canso de decirlo, cada viernes parece algo muy repetitivo de mi parte. Pero bueno, tenemos que ser agradecidos. Te invito en este día, en esta tarde, aquí en Radio Esmirna, en la 97.3, a que me acompañes en esto que es Caminando Juntos. Y te propongo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a empezar a romper estructuras religiosas. ¿Te animás? Acompáñame. Esto es rompiendo estructuras religiosas. Cada vez que Dios ha enviado un avivamiento sobre su pueblo, inmediatamente cada denominación ha validado, se ha hecho cargo de ese avivamiento. Le ha colocado su sello particular, personal o grupal. Le ha añadido una especie de marca en el orillo, su firma doctrinal, que lo ha llevado a convertirlo en una serie de nuevas disposiciones, nuevas reglas a cumplirse para considerarse o sentirse avivado. Te voy a pasar los teléfonos. Mi teléfono es el 02322 1560 5485. 02322 1560 5485. Nextel, si tenés, 642 asterisco 1169. 642 asterisco 1169. Me mandás mensajes o me llamás después del programa, dale, o los teléfonos de la radio. Así que cada cartel, cada denominación se ha hecho cargo de cada avivamiento que Dios ha mandado a su pueblo. Esto casi siempre ha determinado que mucha gente disconforme con esos manejos internos de su congregación haya resuelto apartarse y encarar algo nuevo. Ese algo nuevo ha traído como resultado, en muchos casos, la apertura de nuevas iglesias o templos. Iglesias tal vez mejor encaradas, claro está. Mucho más liberada de aquellas estructuras castrantes que se enseñoreaban de las otras. También es muy cierto y sumamente respetuosas de la transparencia de la palabra, pero en el fondo, se haya deseado o no una nueva denominación, un nuevo cartel, que habrá de sumarse, obviamente, a las que ya existen. Lo que he dicho de un modo más concreto es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Porque en lugar de rehacer o reformar, se ha colocado un parche a lo anterior. Lo que dure ese parche es una incógnita que hoy comienza a develarse. Todo esto que le acabo de contar, un poco resumido, no ha funcionado como se esperaba. Es lamentable, pero también es cierto que es una realidad. Es una realidad. Esto que voy a decir lo voy a decir a modo de que se conoce a toda voz, ¿sí? En cualquier templo. Hubo un enorme predicador, un tremendo siervo de Dios. Déjeme decirle algo, mi estimado hermano y oyente. Si es grande, no es siervo. Y si es siervo, no es grande. Ni enorme ni tremendo. Este buen hombre enseñaba que esto de las divisiones era lo último que debíamos hacer. Tomé esa palabra, la acepté, la creí, la encarné y la puse por obra. Y aquí estoy, firme en esa brecha abierta. Sin embargo, y como para que aprendamos de una vez por todas que la sutileza del enemigo no respeta prestigio, ni título, ni títulos, ni famas, ni años de creyente. En estos días, ese predicador se encuentra abocado a la tarea de abrir templos, para lo que señala es una nueva forma de cultivar el evangelio real. Bueno, en el fondo nada más que una nueva denominación, un nuevo cartel que se suma a los que ya existen. Incomprensible desde el término o desde el punto de vista de la lógica humana. Entendible cuando se trata de lo que en definitiva es una faceta más de la guerra espiritual, real y concreta por la que atravesamos, que no mide ni cargos, ni títulos, ni nada que se le parezca. Hay un texto que es básico, elemental para la vida de fe, pero que a pesar de haber sido leído y compartido en cientos de enseñanzas y mensajes, muchas veces quizás no hemos podido entender en la dimensión en que podemos verlo hoy, a la luz de lo que es otra revelación, si lo tomas por fe. Esto de las revelaciones sucede muy a menudo con las escrituras, ¿eh? Uno de nuestros más frecuentes errores ha sido y sigue siendo cristalizar las escrituras a la luz de lo revelado por años. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Porque si en un seminario un profesor, un pastor o un maestro enseña, por ejemplo, la interpretación de una parábola, sus alumnos quedarán convencidos de que esa interpretación es la que corresponde, que es inamovible, y habrán aprendido y la enseñarán de ese mismo modo mientras dure su ministerio en la iglesia. Pero se olvidan de un detalle. Dios está hablando hoy. Y lo que está diciendo, que no se contradice con lo que ya dijo en su palabra, pero tiene características bien diferentes. ¿Sabe por qué? Porque el nuestro es un Dios vivo. Y todo lo que está vivo se mueve. Y todo lo que se mueve cambia. Cambia, mi hermano. Juan 14, 6. Tomamos un poquito de agua. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La vida eterna, mi querido amigo oyente, no consiste solamente en creer y aceptar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Usted puede pasarse toda su vida repitiendo a quien quiera oírle: yo creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que no por eso tendrá asegurada la vida eterna. Porque el principio de la vida eterna da acceso cuando, además de creer y declarar que Cristo es el camino, decidimos genuinamente transitar por ese camino. Es decir, caminarlo con todas sus alternativas, de las que nos parecen buenas y las que no nos parecen tan buenas. Es el modo en que llegaremos a conocer la verdad. Y al tiempo que esa verdad nos hace libres, comenzamos a ingresar en lo que él llama vida. Que no es respirar tantas veces por minuto como se pueda, sino vivir una vida que verdaderamente merezca ser vivida. Muchos piensan que aceptando la fórmula, esta que te acabo de contar, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y creyendo en ese principio, todo está arreglado. Ya está todo bien, como se dice ahora. Pero déjame decirte que no funciona así. Porque ese es solamente el anuncio, el letrero que le dice a usted a dónde está el camino. Lo que sí va a funcionar es el caminar por donde el letrero le dice que debe caminar. Entienda, no es suficiente que usted sepa que una determinada ruta tiene como destino un determinado lugar. Para llegar a ese lugar, usted deberá decidirse a transitar, a caminar por esa ruta. ¿Sabe por qué? Porque si se hubiera, escuche bien, porque si se hubiera obedecido el mandato de escudriñar atentamente las escrituras, nos hubiéramos ahorrado muchísimas polémicas, muchos debates y muchas santas discusiones inútiles. Y también nos hubiéramos evitado dividirnos en más de una denominación o doctrina. Porque el eje de la cuestión, que ha traído muchas divisiones, no estuvo, ni está, ni estará en si la salvación se puede perder o no se puede perder. La cuestión de fondo está en qué es lo que realmente entendemos por salvación. En muchos, ¿eh? Pero en muchísimos lugares, la idea de una salvación segura está afirmada esencialmente en la convicción de estar caminando en la doctrina real y verdadera. Pero lo cierto es que cuando una persona acepta los conceptos y las doctrinas correctas que presenta la Biblia, lo único que tiene por el momento es una religión cristiana. Pero no necesariamente tiene a Cristo. De esto, quiero suponer que hemos visto usted y yo demasiado como para no creer que es así, ¿verdad? A usted no puede causarle asombro esto que le estoy contando, ¿eh? Dentro de las sutilezas con las cuales se maneja y se mueve el enemigo, la de introducirlo a usted y a mí en una tremenda confusión es una de sus preferidas. Y Satanás y sus secuaces no la tienen como preferida porque se le antoje, ¿eh? La tienen porque a la vista de los sucesos ocurridos por años y años dentro de la iglesia, vaya si le ha dado buenos resultados hasta este momento. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer para saber y estar seguro si es que no estamos en una religión más? Y si por el contrario, estamos verdaderamente en, ¿escuchó? En Cristo Jesús y plantados en el Evangelio de Jesucristo. Es bastante simple, no se vaya a creer, pero merece una explicación. Comencemos por preguntarnos, ¿qué es una religión? Alguien me contó una vez que es todo aquel esfuerzo que hace el hombre por acercarse a Dios. ¿Escuchó? ¿Qué es una religión? Es todo aquel esfuerzo que hace el hombre por acercarse a Dios. Esto no lo va a encontrar en ningún diccionario, ¿eh? Normalmente, en una religión tienen tres bases inalterables, cualquiera que sea. Tiene un fundador, tiene asimismo un libro que, naturalmente, tiene que ver con ese fundador. Y tiene, finalmente, una doctrina, obviamente, extraída de ese libro. Ejemplo, Mahoma fue el fundador del Islam. El libro que lo recuerda y que contiene los principios musulmanes es el Corán. Otro ejemplo, José Smith fue el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido por todos como los mormones. Tiene un libro, precisamente llamado El Libro de Mormón, y una serie de reglas y principios que ellos respetan y obedecen. Al igual que los musulmanes, lo hacen en honra al fundador ya desaparecido, casi, te diría, casi, de la misma manera que la atalaya de los testigos de Jehová. Ahora bien, el cristianismo también tiene un fundador, Jesucristo. También tiene un libro, la Biblia. Si hacemos como ellos, siguiendo las reglas, principios y preceptos que allí están escritos, pregunto a usted, ¿seremos una religión más? ¿La religión cristiana, tal vez? Pero mi hermano, resulta ser que hay una enorme diferencia. Con Mahoma, José Smith o Charles Rosser, que es uno de los fundadores de los Testigos de Jehová. Y toda la mar en coche que usted quiera. Que no siempre es vista ni predicada, y que cuando sí lo es, no siempre es creída. El fundador del cristianismo está vivo. Está vivo. ¿Al igual que José Smith? ¿Al igual que Mahoma? No. No va a contradecir su palabra escrita, ¿eh? Pero puede hacer algo nuevo hoy mismo. Algo nuevo hoy mismo. Como lo haría cualquier persona que vive. ¿Escuchó? ¿Usted cree esto que le estoy contando? ¿Usted lo cree? ¿De verdad que lo cree? Mire que en creerlo o no creerlo, hay mucho en juego, ¿eh? Porque el limitarnos a aceptar que Cristo es el fundador, aceptar que la Biblia es el libro, y que todo lo que allí está escrito se debe creer y obedecer, no nos hace cristiano. No nos hace cristiano. En todo caso, nos hace miembros de la religión cristiana. ¿Sí? Lo que sí, escuche bien, lo que sí nos hace cristianos es tener genuinamente a Cristo en nuestros corazones. A esto se lo deben haber dicho por lo menos una vez. ¿No es verdad? Mientras, y por si aún tal vez le quedara alguna duda, escuche. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede resultar curioso, pero ni este ni cualquiera de los otros versos de este tenor que se encuentran en la Biblia dicen, por ejemplo, mi doctrina estará con ustedes todos los días. Tampoco dice, los conceptos sobre mi persona los acompañarán todos los días. Dice lineal y textualmente, yo estoy con ustedes todos los días. Está vivo. Está vivo. Pero, hermano Luis, ¿y entonces ese hombre crucificado? Hermano, ese escrito tal cual, ese es Cristo tal cual a los demonios les encanta que lo veamos. Y ese pobre hombre sufriendo con sangre en el rostro, por su corona de espina y un pecho abierto donde se ve un corazón sangrando, ese es un cuadro de Jesús de Nazaret, pintado por un tal Pancho Sanata, mi hermano. Y usted, le pregunto, ¿usted se lo creyó? ¿De verdad se creyó la mentira de que el Señor es así? Pero hermano, es que Él murió así. Sí, es cierto, Jesús, el hombre, efectivamente murió así. Pero resucitó el tercer día. Resucitó el tercer día. ¿Por qué tendríamos que tomar a la cruz como muerte si en realidad fue victoria sobre la muerte? ¿O no fue victoria? Ya le dije antes que todo lo que está vivo se mueve, ¿no es así? Bueno, el problema más grave de la iglesia hoy en día comienza precisamente cuando Cristo se mueve. ¿No lo cree? ¿Cuántas veces escuchó algo así como, no, hermanos, esto no se hizo nunca? ¿Será de Dios? No lo sé, pero ¿qué dice la palabra? Dice, por ejemplo, que Jesús resucitó a Lázaro. Y entonces, ¿por qué asustarse si en el velatorio del hermanito fulano, pobrecito, por ahí por la madrugada, cuando todo el mundo anda medio dormido tomando café, el muerto empieza a moverse y de pronto se sienta en el ataúd? ¿Será bíblico o no sería bíblico si se trata de un creyente? Sí, pero es que nunca pasó. No está dentro de las costumbres ni las tradiciones de nuestra iglesia. Jamás ha ocurrido antes algo así. Tendré que decirle que esas son reglas y normas. ¿Escuchó? Esas cosas son reglas y normas. Ahora, si decidimos vivir sobre la base de reglas, estatutos, tradiciones, costumbres y normas, entonces, ¿para qué hubiéramos necesitado que Cristo resucitara? No tenga ninguna duda, mi amigo oyente, cuando Cristo se mueve, en el primer lugar en donde se arma un lío bárbaro es en la propia iglesia. Es en la propia iglesia. Después tenemos el Pentecostés. Vamos a ver. Una religión que vive por la interpretación de un libro, la Biblia, transformado en doctrina. ¿Necesitaría un Pentecostés? Sería incomprensible, ¿verdad? Sin embargo, y en aras de una interpretación doctrinal que no se discute, pero que no se sabe muy bien de qué parte de la Biblia ha sido extraída, hay muchas iglesias denominadas cristianas, por allí, que también viven sin un Pentecostés. Esto, aunque parezca insólito, lo convierte en una iglesia cristiana que vive sin Cristo. Que conoce, es verdad, y difunde profusamente su historia, sus palabras, sus enseñanzas, sus dogmas, que incluso hasta puede presumir de ser la que más y mejor sabe o conoce todos los aspectos de su vida, pero que no evidencia ni manifiesta su presencia actual. Porque no sé si recuerda que le dije que Cristo, mi Cristo, hoy está vivo. Hay algo que, como cristiano, usted tiene que tener muy en claro. Escuche bien. Cristo no vino a la tierra a fundar una religión. Cristo vino a la tierra a vivir una vida. Su máxima enseñanza, partiendo desde la base del Evangelio que él predicaba, era que los demás vieran cómo vivía él y que pudieran seguir sus pasos y vivir igual. ¿Qué predicaba Cristo? ¿Las cuatro verdades? ¿El Evangelio explosivo? No, no. Él, que yo haya leído, simplemente decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Pero, hermano Luis, esto solamente es cuestión de interpretarlo, ¿vio? ¿Ah, sí? La Biblia nunca dijo que el que tiene la mejor doctrina tiene la vida. La Biblia dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y lo remarco y lo enfatizo, porque esa es la clave. Esa es la inocultable verdad. Y la verdad, se lo debo recordar una vez más, es inconfundible, porque es una persona. Es una persona. Cada vez que usted lea la verdad en la Biblia, es una persona, es el Verbo encarnado. Se llama Jesucristo de Nazaret. No una suma de dogmas o doctrinas, ¿eh? ¿O no es cierto que él mismo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida? Cuando hablamos de interpretaciones bíblicas, hay mucha gente que escucha, que entiende, que porque no es malintencionada, no dice nada. Pero que no coincide en absoluto, ¿eh? Eso sucede porque es gente que está convencida, y quizás tiene mucha razón en estarlo, de que de las diferentes interpretaciones bíblicas depende la conformación de todas las doctrinas con que se divide la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Sin embargo, Hay algo más para decir al respecto. En los primeros tiempos, mi querido oyente, no existía la imprenta. ¿Sí? En los primeros tiempos no había imprenta. Por lo tanto, el Antiguo Testamento se reducía a rollos que se guardaban y se atesoraban de manera casi sagrada en las sinagogas. Más adelante, ya en el Nuevo Testamento, que es la época que Cristo vivió, nadie predicaba con una escritura en la mano. Nadie tenía una Reina Valera 1960 de estudio, ¿entiendes? De tapa dura. El mensaje primario del cristiano era, a todas luces, total y absolutamente espontáneo, improvisado conforme a lo que el Santo Espíritu iba dictando. Así que sería casi ridículo suponer que la palabra emana de una interpretación bíblica. En realidad, la palabra emana de la presencia viva de Cristo, del Espíritu Santo en acción en nuestras vidas. No pensamientos del hombre, ¿eh? No leer un versículo de la Biblia y después aplicarle, ¿cómo te puedo decir?, pasajes de nuestra vida cotidiana. No. Eso no es testificar. Eso no es testimonio. Testimonio es Jesucristo en nuestra vida. Si no, los discípulos hubieran pasado toda la vida diciendo de dónde Dios los sacó. Hoy una prédica, tenés 40 minutos de contando la vida de dónde Dios los sacó. Y después hacemos un resumen de la palabra. El cristianismo, y quiero que entienda muy bien lo que voy a decirle, cuando se reduce o se limita a una religión, es lo más parecido a un velatorio. ¿Nunca ha ido a un velatorio? Estoy seguro que sí. ¿Ha visto lo que normalmente sucede en un velatorio? Generalmente, en un velatorio, todo el mundo habla de lo que del que se murió. Se comenta lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo y lo que no dijo. Igual a un velatorio común y corriente de cualquiera de los que pueden verse hoy día. A usted, de pronto, se le muere alguien conocido, y cuando habla de él, habla de lo que ese que murió hacía cuando estaba vivo. Habla de las cosas que el muerto decía cuando estaba vivo. Eso sucede porque desde que se murió hasta ese momento, ya no se sabe más nada de él, ¿verdad? Así que del momento posterior a su muerte, es muy poco lo que podría decirse, o nada directamente. Ahora digo, pregunto, ¿nadie se ha dado cuenta que en una enorme porción de cristianos ocurre lo mismo hoy día? Entonces, por ejemplo, hoy llegamos a un templo cualquiera, de cualquier doctrina o de cualquier cartel, ¿y con qué nos encontramos? Zaqueo, los leprosos, el ciego Bartimeo, la mujer que tenía flujo de sangre, los milagros, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Lo miramos de acá, lo miramos de allá, lo enfocamos desde este ángulo, lo apuntamos desde aquel otro, nos identificamos con una interpretación, nos adherimos a la otra interpretación, discutimos por ellas, lo consultamos con algunos comentaristas de prestigios, pero no podemos salir de lo que hizo con Zaqueo, con los leprosos, con el ciego Bartimeo o con la mujer que estuvo 18 años enferma. Parece que fuera un sistema armado para estar hablando un buen rato de uno que se murió, que cuando estaba vivo hizo un montón de cosas y que ahora, inevitablemente, tiene que estar muerto. De allí que todo lo que hablamos de él es de lo que él hacía cuando estaba vivo. Es allí donde parece que nuestros hijos se educan, se forman y se crían en un enorme velatorio dominguero o los días que tenés reunión. Siempre oyen hablar de lo mismo, de lo que Jesucristo hacía y decía cuando estaba vivo. nunca les llamó la atención que el apóstol Pablo, por ejemplo, en sus cartas, nunca cita los evangelios? Usted que acostumbra a leer la Biblia. ¿Nunca le sorprendió esto? ¿Los hechos y las obras que hizo Jesús nunca las expuso Pablo en sus cartas? ¿Sabe por qué no lo hacía? Porque Pablo no consideraba importante resaltar las aventuras de alguien durante su vida. Si era alguien que seguía vivo y podría seguir haciendo cosas, ¿por qué iba a perder el tiempo contándole a la gente lo que Jesús había hecho tantos años atrás? Si él, Pablo, tenía noticias más recientes de Jesús. Esto me hace recordar mucho a la lectura de los diarios. ¿Cuántos saben que cuando hay cuestiones muy importantes, donde todo el mundo está pendiente, que a las 2 horas de haber aparecido un diario, ya es viejo? Agarraste un diario, lo leíste y ya pasó a ser viejo. ¿No es así? Bueno, limitarnos a comentar los hechos de Jesucristo, alguien que hoy está vivo y puede seguir haciendo cosas, ¿no vendría a ser casi lo mismo? Después viene la otra, la de las cosas superficiales. Ah, sí, hermano. A mí me gusta más la iglesia evangélica que la católica, porque los pastores se pueden casar, ¿vio? Otra. Mire, yo vengo a esta iglesia desde hace mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Me encanta la forma en que se canta aquí. Ah, y la música también, ¿eh? Así que está aquí por eso. ¿Sabe qué? No entendió nada. Sí, señor. Cuando Cristo se mueve, empiezan los problemas. Como estamos demasiado acostumbrados al estilo velatorio, cuando el muerto comienza a moverse, se arruina el velatorio. Salen algunos a decir, miren, señores, yo lo respeto, pero lo que no entiendo de ustedes es por qué se muestran tan alegres. Para mí, las cosas de Dios son muy serias, ¿no creen? Entonces le contestan, bueno, es que nosotros somos salvos, tenemos vida eterna. Por eso es que nos pasamos celebrándolo. Sí, entiendo. Yo también sé que cuando me muera me voy al cielo. Pero no sé, no puedo sentirlo igual. Escuche, una cosa es que uno crea que cuando se muera se va al cielo. Pero otra muy diferente es tener conciencia hoy, en vida física, de eternidad. Ahora, antes que la muerte física le llegue. Sí, puede ser, pero igual no lo veo. ¿Sabe qué? De vuelta no entendiste nada. El problema radica en cuando la iglesia se transforma en una estructura, en una organización, en una institución. Nadie entiende que Dios no unge organizaciones, sino organismos vivientes. Dios no unge paredes, ni banco, ni púlpitos. Porque de pronto sale un grupo que encuentra algo nuevo que viene del cielo. Algo que hasta ese momento en su lugar no se hacía. Entonces el problema que se arma es monumental. ¿Y qué sucede? Sucede que al final los que conforman ese grupo se tienen que ir. ¿Y a dónde van? A formar otra iglesia más libre, con más avivamiento, con más unción, con más presencia de vida abundante y del Espíritu Santo, moviéndose como Él quiere. Y no como los hombres pretenden. ¿Y cómo termina esto? Termina cuando los mismos que se fueron, porque el hombre es controlador por excelencia, porque perdió un día el apoyo de Dios para su señorío, pero no perdió el ansia de señorar. Entonces los que se fueron se ven en la obligación de hacer de la iglesia una nueva institución, un nuevo templo. A ver, vamos, ¿cómo es que lo llamamos ahora? Ah, sí, abrir una nueva puerta. Así se echa todo a perder. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno quiere encerrar o estructurar la vida, la mata. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno quiere encerrar o estructurar la vida, la mata. en alguna dimensión. Mi hermano, mi hermana, jamás, y quiero que entienda esto, jamás fuimos llamados a ser templos. Pero como te dije, el hombre necesita controlar todo. Y ese todo incluye hasta la forma de adorar a Dios. En los comienzos de la iglesia, después del Pentecostés, era el Espíritu Santo que los reunía a adorar al Señor. Ellos, los nuevos cristianos, no fijaban ni días de culto ni horarios. No fijaban ni días de culto ni horarios. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Le pregunto, hoy, ¿no es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros? La mentira santa más abundante hoy es, nosotros no somos una nueva doctrina o un nuevo cartel. Mi hermano, si usted tiene reglamentada de alguna forma su forma de bautismo, su forma de servir la Santa Cena, su forma de recibir el Espíritu Santo, su forma de culto, y para pertenecer a ese grupo se debe aceptar todo eso, le guste o no le guste, esté de acuerdo o no lo esté, ya es usted parte de una nueva doctrina o de un nuevo cartel religioso cristiano. Lo quiera o no lo quiera ver así, ¿eh? Lo haya buscado o haya tratado de evitarlo. Porque deberé decirle que, si se congrega bajo la única cabeza reconocida, que es Cristo, y se somete a la unción del Espíritu Santo, usted es iglesia. Usted es iglesia. Ahora, si usted se agrupa debajo de un liderazgo asumido mediante ciertas políticas religiosas, no siempre demasiado santas, y están llenas de reglas, estatutos, disposiciones internas, déjeme decirle que usted forma parte de un club religioso, al que llaman iglesia. ¿Lo está entendiendo? ¿Verdad que lo está entendiendo? Entonces, usted se debe estar preguntando, pero ¿será tan así, hermano Luis? Vayamos por partes. ¿Qué es lo que hace iglesia a una iglesia? ¿Qué es lo que hace iglesia a una iglesia? No demasiadas cosas, ¿eh? No se crea. Precisamente y de manera excluyente, la presencia viva de Jesucristo. Porque si no está esa presencia viva, es un club cristiano, con sus propios principios, reglas y estatutos. Eso era precisamente, y mire usted, lo que sucedía en la iglesia de la Odisea. La recuerda, ¿verdad? Está en el libro de Apocalipsis, véala. Una iglesia, mi estimado amigo, no lo es por tener unos principios correctos. Una iglesia lo es por tenerlo a Cristo de una manera genuina, no solamente pronunciada o de labios. O de labios. ¿Cómo es que dice la palabra? Mas este pueblo de labios, mas su corazón, ¿dónde está? Lamentablemente, y en el marco de la tremenda confusión en la que hoy, por hoy, andamos, son demasiados los que suponen que la bendición de Dios es una especie de aprobación con la relación a una doctrina correcta. Es muy frecuente oír decir, si Dios nos bendice, es porque estamos bien. Y muchos confunden bendición con plata, ¿viste? Con platita, con dinero. Y la bendición de Dios no es solamente dinero. Hermano, Dios no te bendice porque tienes una doctrina correcta. Dios te bendice porque eres su hijo y Él te ama, ¿entendés? Si me preguntara a usted quiénes son salvos, le diría que aquellos que han creído en Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas y que le han entregado el señorío de Él. Ahora, si me preguntara usted en qué sector están los salvos, primero le diré que no puedo saberlo porque a sus corazones solamente lo conoce el Señor. Y después, arriesgando un poco, tendré que decirle que muy probablemente en todos lados un grupo y en ninguno el total. ¿Por qué? Porque de otro modo Dios habría faltado a la verdad cuando dijo que el trigo y la cizaña convivirían juntos en su reino. Mi hermana, donde hay amor por las almas perdidas, ¿eh? Por ejemplo, sin lugar a duda, allí está Cristo. Cuando hay amor ágape, amor desinteresado. Donde no lo hay, por más que practiquen una doctrina pura, ritos correctos y enseñanzas precisas, lo dudo. Debemos probar los espíritus. Debemos probar y pesar los espíritus. ¿Y qué es probar o pesar los espíritus? No mirar si hay una doctrina correcta o equivocada. Y no estoy hablando obviamente de doctrinas de demonios, ¿eh? Estoy hablando de la enorme cantidad de doctrinas producto de tantas interpretaciones hechas por cristianos fieles todos, no se discute, pero fuera del propósito de Dios. ¿Qué miraremos entonces? Miraremos, por ejemplo, si allí, en ese lugar, hay amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, humildad, paciencia, dominio propio. Dominio propio. No se olvide usted de aquel viejo relato del publicano y el fariseo, ¿lo recuerda? ¿Lo recuerda? Entonces le pregunto, ¿quién supone usted que tenía la doctrina más correcta de los dos? ¿Quién tenía la doctrina más correcta? Véalo, está en Lucas 18:9. Jesús dijo muchas veces, y a quien quisiera oírle, que Él era el camino, la verdad y la vida, ¿no es así? ¿Y qué es el camino, la verdad y la vida? El camino es Cristo, no nuestra interpretación de la Biblia, por mejor intencionada que ésta sea, ¿eh? La religión está fundada en dogmas, pero la iglesia está fundada en Cristo. La salvación jamás dependerá de una posición teológica correcta. Muchos suponen que en un seminario se aprende la Biblia. Grueso error. Grueso error. En los seminarios lo que se aprende es la doctrina de la denominación o el cartel que la está dictando. O, en el mejor de los casos y en un marco de mayor amplitud, lo que se aprende son conceptos sobre la Biblia. A la Biblia, en todo caso, algunos las usarán para probar con ella en la mano que sus doctrinas internas son correctas. Los otros, para probar sus propias tesis personales. Pero si leemos la Biblia sin ninguna clase de anteojos doctrinales, con barniz religioso, vamos a encontrar a Cristo, porque es de Él quien habla este libro. Hagamos una prueba muy simple. Los primeros cristianos, ¿qué eran? Judíos convertidos, ¿verdad? Pero resulta que antes de convertirse, ellos se circuncidaban, iban al templo y hacían cada cosa que les marcaba la ley de Moisés. Un día conocen a Cristo y se convierten al Evangelio. Pero siguen yendo al templo, siguen circuncidándose y siguen haciendo las cosas ordenadas por la ley. Ya no lo necesitan, pero tampoco les estorba porque tienen a Cristo. Pablo lo entendió muy bien cuando dijo que con una tremenda revelación que en Cristo Jesús no vale nada ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino que lo que vale es una nueva creación o una nueva criatura. Mi hermano o mi hermana, si usted no alcanza a ver todo esto con cierta claridad, debo explicarle que las divisiones que padece la iglesia hoy en día se deben al centrismo por parte del hombre. Un hombre demasiado pagado de sí mismo por su conocimiento y su sabiduría personal. Creada en cada doctrina por esos mismos hombres y no concretamente en la persona de Jesucristo. Hemos hecho hemos hecho de la doctrina lisa y llanamente un ídolo. Un ídolo, cosa que Dios aborrece. ¿Lo puede usted creer? Hemos idolatrado ideas, costumbres, tradiciones y aún facetas de la cultura en la que vivimos. Pablo tenía muy claro todo esto. Para poder predicar tranquilo y sabiendo que lo primero que iban a preguntarle cuando conocieran a Timoteo, que era griego, era si estaba circuncidado. Le dijo, mira, cortemos por lo sano, cortemos. Tú sabes, circuncíndate, Timoteo. En cambio, a Tito no lo hizo circuncindar. ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? Porque Pablo era libre. Pablo ya era libre. Está escrito, mirá, 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Esto tiene una lógica tan aplastante y tan simple que espanta. Dice Pablo que para poder ser siervo de todos, tiene que ser libre de todos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si usted se hace siervo de una doctrina, jamás va a tener libertad. ¿Escuchó? Jamás va a tener libertad para poder ser siervo de cualquier otro hijo de Dios, tal cual es la voluntad del Padre. Fue por ese mismo motivo que Pablo rechazó el sostén de los corintios. No quiso quedarse enganchado a ellos. Yo, en lo personal, nunca logré entender por qué muchas de las cosas que se practican en las iglesias no solo no son bíblicas, sino que algunas sencillamente son opuestas a la palabra. Mi hermano, la democracia de cualquier iglesia hace, por ejemplo, un baluarte, un estandarte de su democracia interna. Nadie se lo discute, y hasta puede ser muy lindo. Si no fuera porque el baluarte de cualquier democracia ha sido y es el disenso. Factor que, según leemos en Gálatas, es una obra de la carne, que no nos permite ingresar al reino. Factor que no nos permite ingresar al reino es el disenso. Obvio, porque en un reino no existe la democracia. Se hace lo que dice el rey. ¿Quién es tu rey, mi hermano? ¿Quién es tu rey? Romanos 14:2. Romanos 14:2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así, pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. De esto, rescatamos que lo importante es la motivación interna. Por ejemplo, usted, argentino tal vez, puede darle gracias a Dios por el asado con ensalada que va a comerse mañana, y vale. Otro puede darle gracias a Dios por privarse mañana de un asado con ensalada y en su lugar comerse un plato de arroz o de polenta. Y también vale. Porque lo que vale es lo interno. El fondo, la motivación, no lo externo. Si las dos motivaciones de este ejemplo están centradas en Cristo y no en lo que demanda una doctrina, te puedo asegurar que Dios te bendice. Dios te bendice. ¿A alguien le puede caber alguna duda de que esto pueda ser así? Romanos 15:7. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entienda bien. Pablo jamás dijo tal cosa como la iglesia de los que comen por allá y la de los que no comen por acá. Que yo haya visto y sepa, él dijo quédense todos juntos. Quédense todos juntos. Es que si comes o no comes, no es importante. Lo importante en todo caso es el motivo por el cual comes o el motivo por el cual no comes. Ese es el punto que se revela a Pablo. Que los gentiles pueden ser salvos sin necesidad de contar con el paquete judío o la religión de turno en ese tiempo. Pablo le llama a esto el misterio escondido. El misterio escondido. Que un gentil sin circuncidarse, sin seguir la ley, con Cristo, podría ser salvo. Hoy, muchos creyentes gentiles, con Cristo genuinamente en sus corazones, pueden ser salvos sin pasar necesariamente por el paquete evangélico. ¿Nunca se le ocurrió pensar esto? ¿Nunca se le ocurrió? Sí, ya lo sé. Por allí lo pensó y hasta se lo llegó a comentar a alguien. Pero ese alguien seguramente se ofendió y le dijo a toda boca, hermano, ¿cómo se le ocurre que puede haber gente salva fuera de la iglesia evangélica? Ah, no, ¿eh? Veamos. Tal vez cuando usted andaba de misa en misa, en la religión oficial en este país, o sea, la católica, yendo pero no estando, como lo hace una enorme mayoría, ¿no le creyó al que un día de pronto demostró que Dios no era católico? Sí, ¿verdad? Yo sí lo hice, y por testimonio de muchos otros, también lo sé. Entonces, ¿bajo qué argumento va a venir a decirme, esperando que yo lo crea, que Dios sí es evangélico? Sépalo, mi hermano, de una vez por todas, y deje de ser o de hacerse el religioso. Dios es Dios. Y está mucho, pero mucho más allá de lo que cualquier hombre, por lúcido y ungido que sea, o que parezca ser, pueda decir por sí mismo. Mi hermano, Dios es más grande que su doctrina. Dios es más grande que la misma Biblia. Dios es más grande que su iglesia. Dios es Dios, ¿entiende? ¿Lo entiende esto? Cuando usted se convirtió, es probable que haya levantado su mano en una campaña evangelística o haya ido invitado a un templo y ya está. Aceptó a Cristo y fue salvo. ¿Verdad? Le dijeron, esos buenos cristianos que se le acercaron, que lo único que usted necesitaba era tener a Cristo. No le mintieron, ¿eh? Allí mismo fue donde usted estrenó una expresión que después se le transformaría en un corriente amén. Lo dijo y seguramente se llenó de gozo por ello. Pero después, cuando lo llevaron a la habitación de atrás, esa que normalmente se utilizan en todas las iglesias para charlar con los recién convertidos, empezaron las reglas, los principios, los estatutos, las normas. Empezó la religión, mi hermano. Entonces, por si todavía no lo ha visto con claridad, muchísima, pero muchísima gente vendría a Cristo si no fuera porque ve que si lo hace, también tiene que venir a nuestra religión. ¿Me está siguiendo? Porque la gente, mi querido hermano, amigo, oyente, tiene hambre y sed de Dios. Pero el peor obstáculo que encuentra para saciar esa hambre y esa sed, muchas veces es el propio sistema eclesiástico religioso, que nos identifica como iglesia. Qué pena que esto sea así. Qué pena. Mi hermana, el mundo podrá ser pecador e incrédulo. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Verdad, no? Pero le voy a decir una cosa. No es ni estúpido ni tonto. Mire este ejemplo. ¿Cuántas estaciones de servicio hay en Pilar o su cercanía? ¿10, 100, 500? No interesa. En todo caso hay muchas. Y también de muchas marcas diferentes, ¿no es así? Aquellos que tenemos un vehículo, ya sea por costumbre, por elección o por alguna otra causa, solemos cargar cualquier combustible en algunas o alguna determinadas marcas. Pero Nadie podrá venir a decirle que el combustible que venden en cualquiera de las que no utilizamos no sirve para que su vehículo funcione, ¿verdad? Entonces, cuando algo no nos gusta, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos una estación de servicio nueva o nos vamos a otra. Pero más de lo mismo. Entonces después empieza a vender un combustible que no difiere en nada del que venden los demás. Lo único que hicimos fue empezar con otra estación. Va, congregación. Una más de las 10, 100 o 500 de la que ya había. ¿Se entendió, no? Ya estamos terminando. Efesios 3, 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender en todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Él nunca dijo: el que cree en mí tiene la doctrina correcta. Ni tampoco: el que cree en mí va a tener el sistema teológico verdadero. La palabra básica fue: el que tiene al Hijo tiene la vida. Nunca dijo: el que tiene la doctrina correcta tiene la vida. ¿Es tan complicado o tan difícil de entender o aceptar esto? Mi hermano, ¿a tanto ha llegado el espíritu de confusión operando entre nosotros? Pero por amor a Dios. Hoy en día, los creyentes están más centrados en el culto que en Cristo. ¿Qué cree usted, o mejor dicho, qué le enseñaron a usted que es la vida cristiana? ¿Tenerlo a Cristo dentro suyo o venir al culto todos los días? Ya me puedo imaginar lo que me está respondiendo. Las dos cosas, hermano Luis. Muy bien. Pero me permite que le pregunte algo con total sinceridad y transparencia para que sea respondido del mismo modo. Mi hermano, revísese, examínese. ¿Tiene verdaderamente las dos cosas? Estaré orando para que esto sea así, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No quiero que se confunda por mi causa. Dios me libre de ello. El culto tiene un lugar sumamente importante dentro de la vida cristiana. A eso nadie se lo puede subestimar ni minimizar, ¿eh? Pero doblemente cuidado ahora. Jamás culto alguno, por glorioso que fuera, podrá tener un lugar en lugar de Cristo. Así está escrito: es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nadie podrá decirle efectivamente que alguien que le da un lugar secundario a Cristo, porque puede haber, con respecto al culto, puede ser alguien infiel o cosa por el estilo. Pero sí le diré algo, mi hermano. Será un creyente que no crecerá. ¿Y quiere que le diga algo más? Es por esa razón que hay tanta gente inmadura, que no termina nunca de crecer. Hágase un favor a usted mismo, por amor a Jesucristo. ¿Querría examinarse usted mismo en este mismo momento? Examínese. Porque también quiero decirle algo también que lo tiene que tener en claro. Culto a Dios, culto a Dios, no es sinónimo de templo, ¿eh? Bien, ¿se pudo examinar? Entonces pregúntese ahora, ¿qué sucedería con mi vida o la suya de fe si tuviera por alguna o algún buen motivo que pasarme 3 o 4 o varios meses sin ir a un templo? ¿Seré salvo o no seré salvo. ¿Se anima a cambiar una frase hecha? Ahí va. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No es cierto? Y después agregó, y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, creer que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él, es un concepto. Que cuando se acepta, la iglesia le dice a usted casi a coro, tú eres salvo. Sin embargo, hay un pequeño gran problema. La Escritura no dice en ninguna de sus fases que tiene la vida aquel que acepta que Él es el camino, sino el que toma la decisión de recorrer ese camino. El gran problema que tenemos hoy día, la enorme confusión en la que unos más, otros menos, pero todos en alguna medida andamos, es que hemos cometido el error de confundir dos palabras, tomarlas como sinónimos y no lo son, conceptos y vida. Todas las religiones conocidas están basadas en conceptos. Para pertenecer a cualquiera de ellas, se deben aceptar esos conceptos. Si no, usted no es admitido. En nuestro pueblo, lamentablemente, está sucediendo lo mismo. Si usted quiere ser bautista, pentecostal, de las asambleas, de los nazarenos, o hermanos libres, por decir algunos, tendrá que aceptar sus diferentes y respectivos conceptos. Pero lo cierto es que no existe el Cristo bautista, pentecostal, de las asambleas o los hermanos libres. Son los conceptos diferentes, son solo conceptos diferentes para un mismo Cristo. Y los conceptos, déjeme decirle, son las doctrinas, las formas y los sistemas. Pero mucho cuidado, ¿eh? Tener los conceptos acertados no quiere decir que estemos bien. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Hay que transitarlo a ese camino, que no es lo mismo que ir todos los días al culto, a la congregación, a la iglesia, al templo, o como le guste llamarlo, mi hermano. Gracias. Amén. Esto fue Caminando Juntos. Gracias por acompañarme, me excedí un poco de la hora. Si quieres mandarme un mensaje, puedes hacerlo al 02-322-1560-5485. 02-322-1560-5485, o si me quieres llamar. O si tenés Nextel, me mandás un radio al 642-1169. Y si no, me escribís a caminandojuntoael@yahoo.com.ar. caminandojuntoael@yahoo.com.ar. Ah, y otra cosa que me olvidé del programa anterior. Tengo el del programa anterior y este. Si querés una copia de este audio, me lo haces saber. Obviamente es para bendecirte, nada más. Dios te bendiga, gracias como siempre. Te espero el viernes que viene a las 8. Ay, se me secó la garganta. Encima con el viento, no se me seca.